Hola, me llamo Mía y si fuera una superhéroe, mi superpoder es correr rápido y mi debilidad es ser tímida. Hola, soy Belén y si fuera un superhéroe, mi debilidad sería tener miedo y mi superpoder es tener visión nocturna. Hola, soy Mateo. Si yo fuera un superhéroe, mi poder sería invocar clones míos. Mi debilidad es ser tímido. Hola, soy Tiziano y si podía elegir un superpoder sería ser rápido y mi debilidad es ser lento. Hola, me llamo Lautaro y si yo fuera un superhéroe tendría poder de fuego y mi debilidad sería el agua. Hola, soy Lionel y si tuviera superpoderes serían ser muy veloz, hacer clones y poder teletransportarme. Y mi debilidad sería el fuego. Hola, yo soy Uma y mi debilidad es el miedo y mi superpoder es volar. Hola, soy Vicky. Si fuera heroína, mi superpoder sería correr y mi debilidad ser tímida. Okay. Mi nombre es Samuel. Y si yo pudiese elegir ser un superhéroe, mi superpoder sería teletransportarme y mi debilidad sería... Ay, la verdad que no lo pensé. Y mi debilidad sería la música muy alta.